Carlos, ¿cómo viste la reunión de Alberto Fernández, el comunicado posterior del equipo económico y la reacción de los mercados y del gobierno? ¿Cómo viste todo ese conjunto? Mira, yo ayer dije algo así como que ayer los mercados protagonizaron un segundo 12 de agosto. Es decir... El 12 de agosto fue el lunes, el golpe, el lunes siguiente a las PASO. Exacto, exacto. Porque estamos ante una cosa que tratemos de explicarla bien y desentrañarla, como que si quien tiene todas las posibilidades por voluntad de la ciudadanía de ser el próximo presidente no dice lo que los mercados esperan que digan, los mercados reaccionan generando caída de los valores de los bonos, corridas contra el dólar, etcétera, etcétera. Entonces, miremos la secuencia de lo que pasó. Viene la delegación del Fondo Monetario y le pide una reunión a Fernández. No es Fernández el que le pide una reunión al Fondo. Le pide una reunión a Fernández. ¿Qué podría haber pasado en esa reunión para que los mercados hoy estuvieran festejando? Que Fernández le hubiera dicho, quédense tranquilos, yo voy a continuar con todas las políticas de Macri. Lo que ustedes están haciendo está bien, el país va a cumplir no solo con sus compromisos económicos, sino que vamos a hacer la reforma laboral, la reforma previsional y todas esas cosas que ustedes ponen como condicionalidades. Y entonces, como dijo Macri, ofuscado aquel lunes después de las elecciones, tendríamos unas elecciones en octubre con dos propuestas que dicen lo mismo. Que es lo que según Macri definiría un país normal. ¿Recuerdan cuando dijo en un país normal la gente elige entre personas que proponen cosas parecidas, no cosas opuestas, contradictorias como pasa aquí? No, Fernández, ¿qué les dijo? Señores, ustedes son corresponsables de esta situación porque han financiado, han facilitado con la financiación la fuga de capitales, porque han impulsado y avalado estas políticas, y no me pidan a mí que yo me haga responsable de algo que han hecho ustedes. Eso es básicamente lo que allí se dijo. Y entonces, esto es considerado por los analistas de los mercados y demás como una respuesta agresiva. Pero yo insisto, ¿qué tendría que haber contestado Fernández para que no sea una respuesta agresiva? Sí, señores, vamos a seguir haciendo lo mismo. Entonces, yo diría que tal vez un buen término de la negociación, porque el fondo vino a revisar las condiciones de cumplimiento del acuerdo que hizo y la entrega o no de los 5.400 millones de dólares que corresponden a este tramo del crédito. ¿Qué dijo el candidato Fernández? Miren, ustedes le están dando plata a la Argentina para que se financie la fuga, para que se siga yendo, y eso no es ni lo que dice el estatuto del fondo, ni lo que dijeron ustedes y el gobierno argentino cuando pidieron el crédito. Porque en realidad el crédito no se pidió para financiar la fuga, se pidió para dar garantía de que la deuda que vencía iba a tener asegurado un repago y para que no se generaran tensiones. Recordemos que incluso hubo una renegociación del primer acuerdo con el fondo, por el cual se adelantaron los desembolsos para que esos desembolsos llegaran este año, antes de las elecciones, para dar seguridad a los acreedores privados, tenedores de bonos, etcétera, que el país contaba con los recursos para atender normalmente esos vencimientos. Entonces, ¿por qué no decir, miren, el acuerdo es muy sencillo, estos 5.400 millones solo podrán ser utilizados para que el gobierno argentino recompre deuda en estos valores de caída notable que han tenido, y de esa forma el país se beneficie porque cambie esa deuda que entra en 5.400 millones por una deuda nominal cuyo valor real... por una deuda cuyo valor nominal y su valor real tienen una gran diferencia, lo cual implicaría una ganancia efectiva para el gobierno argentino, para el país en definitiva. y no que entre otra vez 5.400 millones para que dentro de dos meses digan todo, se fue una suma equivalente por vía de la fuga de los capitales. ¿Y cómo evitarías, Carlos, la fuga de capitales en ese caso? Con regulaciones, no hay otra manera. Ah, por eso, a eso iba, vos sabés que esa es una pregunta. Yo imagino, no digo que va a pasar ni nada, ni que sea lo único, yo imagino, por ahí es un delirio, que el único acuerdo posible de transición, si es que el gobierno accediera, es, si se cumplen, si uno imagina que se cumplen los plazos, 27 de octubre elecciones, sí. si queda todo resuelto, ya no hace falta el balotaje del 24 de noviembre, 10 de diciembre traspaso de mando, si supongamos que todo eso es normal, y sí. Sucede como pareciera que puede suceder, supongamos eso. O como debería ser, claro. Yo imagino que el único acuerdo posible es, si es que el fondo quiere tranquilidad en la Argentina, por ahí no la quiere, pero si quiere tranquilidad en la Argentina es, yo entrego esta plata y el gobierno se compromete a regulación y a control de capitales, a hacer todo lo que levantó hasta el 10 de diciembre. Estoy diciendo, el gobierno va a tomar las medidas para asegurar que esos fondos sirvan para aliviar la situación del país y no para empeorarla. Porque ¿de qué sirve recibir un dinero que se fuga? Para que algunas personas o algunas empresas o algunos fondos de inversión huyan después de haber hecho enormes ganancias especulando en el mercado local. Porque eso es lo que se está discutiendo. ¿Y el fondo qué quiere? ¿Y el fondo quiere entregar ese dinero y cumplir, o el fondo quiere darle un escarmiento por anticipado al próximo gobierno? Yo creo que, a ver, el fondo lo que quiere es asegurar la continuidad de las políticas que el fondo impulsa acá y en el mundo entero. Uh-huh. Mirá lo que los ajustes está haciendo Brasil. Sistema previsional, reforma laboral. Y ahí es sin fondo encima. ¿Cómo? Ahí es sin fondo encima de todo. Sí, pero... Pero después no, es la misma política. Perdóname, sin crédito del fondo. Sin crédito del fondo, yo te puedo mostrar un informe del Fondo Monetario último sobre la situación de Brasil donde recomienda todo eso. Claro. Es decir, sin necesidad de financiación, te diría, pero sí, no... Sí, a eso me refiero, tal cual. No sin su presencia. Uh-huh. Entonces, en todos los lugares donde está, el fondo impulsa, yo diría, su doctrina, su rol. Ahora bien, la pregunta ¿es razonable pedirle al próximo presidente que sería elegido por una voluntad popular que pide un cambio de modelo, que garantice que va a continuar con este modelo? Porque si vos repasás, yo me leí todos los diarios de esta mañana, y hay una casi unanimidad, ¿no es cierto? Los mercados volvieron a alterarse y el gobierno culpó a Alberto Fernández. El gobierno acusa a Fernández de crear las dudas que con el fondo que hundieron al mercado, y así de corrido. Fernández criticó al fondo y el central debió vender más de 300 millones. Entonces, Macri llama a Alberto incendiario y Alberto le responde diciendo: presidente, hágase cargo. Claro. Pero la otra cosa, ¿qué se estaría diciendo si Fernández, en vez de decir, señor, yo soy solo un candidato que aún no ha sido electo, yo no puedo aportar soluciones, las soluciones las tiene que tomar el gobierno y ustedes juntos, porque ustedes son los que han apoyado estas políticas, háganse cargo ustedes? ¿Por qué tiene que haber una transferencia de responsabilidades a un candidato al que la ciudadanía está votando para que haga otra cosa? Porque está claro que el voto ciudadano del 11 de agosto es el voto a un candidato que está diciendo: nosotros queremos revitalizar el mercado interno, queremos mejorar los salarios, queremos mejorar las jubilaciones, queremos que las tarifas de los servicios públicos se desdolaricen, etcétera, etcétera, etcétera. Queremos proteger a las pymes de importaciones innecesarias que no les permiten desarrollarse. Toda una serie de cuestiones. Eso votó la ciudadanía el 11 de agosto cuando se expresó con la contundencia que se expresó. Ahora, que los mercados quieran disciplinar al futuro presidente condicionándolo para que renuncie a esas cosas, es algo que en definitiva es una agresión real y directa al concepto de la democracia. Porque en términos de Carlos, serían una formalidad, sí, en la que se vota, pero siempre se elige a alguien que va a hacer lo que los mercados dicen que hay que hacer. Porque además, en términos de relación con el fondo, la posición de Alberto Fernández ya quedó clara. Digo, yo no sé si va a cambiar o no va a cambiar cuando llegue el gobierno. Es clarísima. Si llega el gobierno. Pero claramente es, vamos a discutir plazos. Así es. No, y déjenos crecer primero. Y no queremos condicionalidades. Lo que dice Fernández es, nosotros sabemos cómo hacer, más o menos es textual, para que el país crezca, y si el país crece vamos a estar en condiciones de cumplir con nuestras obligaciones, déjennos gobernar a nosotros y no nos, claro, no nos pongan condiciones que ya han fracasado. Porque esta es la otra cuestión. En ningún momento en el planteo que surge del Frente de Todos está el planteo ni del default ni de la quita, esto se dice todo el tiempo. Sí, lo único que se dice, hay que renegociar condiciones porque así no se puede, y sáquenos las condicionalidades, porque las condicionalidades no nos permiten que nos propongamos una política que haga que la economía crezca de verdad y que entonces haya mayores recursos para poder afrontar estos compromisos. Carlos, un placer escucharte como siempre. Gracias por hablar con nosotros. Que les vaya muy bien. Gracias. Carlos Heller, como todos los miércoles, charlando con nosotros.